de la polución. ¿Por qué toses mal nacido, cual pobre envejecido? ¿Por qué tus ojos se ponen rojos? ¿Por qué tu respiración parece contracción? ¿Por qué muestras fatigas como si cargaras vigas? ¿Por qué tus pulmones tienen carbones? Es que hay hombrones que matan naturales dones. El aire se ensucia, el aire se enrarece, el aire no es limpio ni cristalino como antes. La quema de bosques y tierras, bajo pretexto de habilitarlas para cultivos agrícolas, toxifica del suelo al cielo. La polución de chimeneas, de grandes y pequeñas industrias, estas últimas muchísimas, que funcionan a petróleo, a carbón mineral, leña o aceite, expulsa increíbles cantidades de anhídrido carbónico. Este gas, útil en el proceso del laboratorio natural, en estas criminales condiciones se vuelve un tóxico veneno que contamina el aire y enrarece las nubes. Pero también existen otras barbaridades que por millones en todo el mundo, gradualmente y a cada rato, toxifican el ambiente de más abajo. Camiones, automóviles y todo género de vehículos que en competencia por polucionar más y mejor, más negro, se dan a combustibles miserables. Somos más brutos que los brutos, sentimos, pero no nos apercibimos que existen por miles otras formas de complicada y torpe toxificación que inventa la humana distracción. Juegos pirotécnicos, fogatas de San Juan, quemas de basura, piras funerarias. Y no contento con ello, el hombre se pone a fumar para que su poco entorno con humo se vaya a contaminar.